no tiene hogar, busca un rinconcito para descansar. Solo tiene a su hermanito y lo tiene que cuidar. Pobre del zorrito pinto, que no tiene a su mamá. Lo dejó desde chiquito, lo dejó en la gran ciudad. Porque